Habrán obligado, pero por lo menos la gran mayoría de los diputados provinciales tucumanos han firmado este comunicado, el cual le exigen a la Asociación del Fútbol Argentino que San Martín de Tucumán juegue en primera división. Es algo sorprendente y novedoso, Leila, porque haciendo memoria no recuerdo que haya sucedido algo así en la historia del fútbol argentino. Claro, es tremendo. Claro, sí. Bueno, incluso, sin ir más lejos, Leito, presidente, Mario Leito, si no me equivoco, presidente de Atlético Tucumán. De Atlético. Es parte del Frente de Todos también, en un rol político. Pero bueno, no fue parte en este caso de la operatoria en favor de San Martín. Veremos cómo sigue esta semana. Es una decisión que no tiene un plazo obligatorio. Obviamente no se puede extender demasiado, pero no es que esta semana tiene que definir la AFA, sino que se irá viendo. Los ascensos deberán definirse en cancha y no sabemos cuándo estará habilitada esa cancha. Así que también será un tiempo a revisar. No, es más, la postura que tomó la Asociación del Fútbol Argentino, lo volvemos a reiterar, es hipersanitarista, así que es una decisión casi del gobierno nacional cuando vuelve fútbol, no de AFA. Esto se contrapone, por ejemplo, con lo que se está viviendo en Alemania o en Inglaterra. Digo lo de Inglaterra porque es muy curioso, lo hablábamos anoche en Abrí la Cancha, a la mañana la Federación Inglesa daba cuenta de que volvía el fútbol y a la noche tuvo que recular porque hubo clubes que planteaban abiertamente que eso no iba a suceder. Entonces, la decisión no pasa por los clubes, no pasa por AFA, pasa por el gobierno nacional. Si bien obviamente será la Asociación del Fútbol Argentino quien públicamente cuando regrese el fútbol lo hará visible, está claro eso. Carlos, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias. Abrazo grandote, Lautaro, Leila, lo sigo escuchando. Un abrazo. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El presidente anunció que enviará al Congreso proyectos de reforma judicial y aborto. Aseguró que el gobierno nacional lo hará una vez que el Parlamento agilice su funcionamiento con un sistema presencial y remoto en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia. Además, durante una entrevista que brindó anoche con el canal C5N, Fernández se refirió de esta manera al posible impuesto a las grandes fortunas. Porque eso es un tema que tiene que resolver el Congreso. Cada vez que yo digo esto, hay quien interpreta que yo me quiero sacar el problema de encima. No, estamos hablando de un universo de 11.000 personas, no de millones, de 11.000 personas, que entre todos tienen un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Y a ellos le pedimos, por única vez, un aporte. Ahora, el sistema impositivo argentino hay que revisarlo. Sí. Porque si usted revisa como lo que ha ocurrido en época de Macri, hoy los que viven de un sueldo pagan en términos proporcionales más que lo que pagan las grandes empresas de ganancias. O sea, lo que pagamos todos en nuestros sueldos, todo eso junto es proporcionalmente más que lo que pagan las grandes empresas. No puede ser que los que viven de un sueldo aporten de ganancias más que el conjunto de las grandes fortunas argentinas. Economía. Hoy cobran los jubilados y pensionados con ingresos hasta 17.859 pesos y DNI terminado en 2. Así lo precisó la ANSES, que recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas. También hoy percibirán la asignación mensual a través de la tarjeta de débito los beneficiarios de la asignación universal por hijo, cuyo DNI termine en el número 2. Internacional. El ministro de Salud de Brasil se entera por los medios de un decreto de Bolsonaro. Nelson Teich no fue consultado por el presidente antes de definir por decreto la reapertura de gimnasios y peluquerías y se enteró de la medida por los periodistas durante una conferencia de prensa. El decreto de Bolsonaro fue rechazado hoy por gobernadores e intendentes que mantienen medidas restrictivas o bloqueos totales para evitar la proliferación de contagios. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.

Yo digo cosas que no son. Te guías por el servicio meteorológico. Claro. Está bien. Capaz en algunas zonas de la capital está más nubladito, no sé. Puede ser. Mi compañera está de lateral, de perfil, hacia las ventanas, así que puede ver cómo está el cielo porteño. Tendría que poner un espejo, si no. Claro. Un espejo como los colectiveros, para ver quién baja por ahí. ¿Qué pasa atrás? ¿Qué pasa atrás mío? ¿Qué pasa a mis espaldas? Pero bueno, lindo día en la ciudad. No hace tanto frío, 17 grados. Al tempranito, el que salió a trabajar tempranito. Va con más abrigo. Va con más abrigo. Yo me metí la mochila en la campera. La mochila en la campera. La mochila en la campera va a ser un poquito difícil. Metí la campera en la mochila por las dudas, uh-huh. Pero no va a hacer falta. Bueno, yo tengo la mochila vacía. La traigo nada más porque sé que cuando salimos de acá está más caluroso, uh-huh. Y no sé qué hacer con tanto abrigo. Claro. Entonces está cumpliendo esa función por el momento. Sí. Bastante incómodo. En mi mochila hay. Están los saquitos de café. Sí. Muy bien, ¿qué traes para compartir? Y un pequeño pomito de alcohol. Claro, sí, también. Y luego y hoy vino, pero suele volver con la campera. Y algún que otro diario que me lleve. Uh-huh. ¿Sabes que ayer aproveché para ir a comprar alfajores? Ajá. Hace mucho que no compro. Sí. En realidad, miento. Venía comprando, pero me parecían muy caros y no vale la pena esos alfajores. Los alfajores que venden por lo claro. general en los kioscos. ¿Eh? Me fui a comprar a la gran cadena que hace alfajores, ajá. que son los que están ahí en la costa, que siempre sí, traemos, sí. que son riquísimos. Pará, pero están baratísimos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo llegué con una idea de comprar media docena. Dije, vamos a controlarnos porque son caros. Pero cuando llegué estaban recontra baratos. Y todo pero está barato. Están, digamos, ¿no aumentaron o están más baratos? Están más baratos. Ah, es un buen están dato. Están mucho más baratos. Ponele que una docena, ¿cuánto salía? Alrededor de los 1,000 pesos. Y sí, 700, 800 pesos. Bueno, lo compré a menos de la mitad. Ah. Así que, recomendación para todo el que ande cerca de alguna de esas cadenas. La verdad que para darse un gustito. Bien, bueno. Imagínate, hoy mismo aparte, voy a pasar. Bueno, imagínate que la media docena, mucho más barato también. Claro. 200 bien. Pesos la media docena, es un regalo. Es un regalo. Bueno, así que sí, fue una recomendación que me hizo Eli, que anda comprando siempre. Y yo dije, buenísimo, ya tengo para tirar un par de días. Recomiendo fervientemente, creo que en este momento es el mejor alfajor en circulación. El de esta marca, 70% cacao. Sí. Porque tiene todo el sabor de este de clásico, este alfajor, con un baño de chocolate. Mm. Ideal. Te digo, fuerte. Para la media mañana, antes del almuerzo, no digo recién te levantás porque es medio pesadito el alfajor, pero para la media mañana con un café con leche, tremendo. Sí. El alfajor. Sí, por supuesto. Vamos a gestionarlos. Dale, me encanta. Vamos a gestionar los alfajores, también los cafés con leche. Con leche ya no sé, pero café puede ser. Como mínimo cafecito. Claro. Pero ya lo traes, así que dale, buenísimo. Hacemos bien. Una vaquita y compramos. Hacemos una vaquita y compramos. Un par de alfajores. Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me, ayy. Try to crave it on me, get the beating on me. that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey.